Me falta una espada. La toco dicho, espada. Canciones como esta. Muchas escucharás. Pero esta diferente. Porque mi inspiración es lo que me ve el motivo. Así como eres.